mejor receta. Reconciliarnos, lo mejor que podemos regalarnos. Pensar que todo puede cambiar y que un país más justo podemos habitar. Y que un país más justo podemos habitar. La esperanza hoy canta en mi panza. La esperanza hoy canta en mi panza. Y que un país más justo podemos habitar. Y que un país más justo podemos habitar.